Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33 Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. Este viernes 16 de junio, gran fiesta. Después del partido, Colombia versus Irak. En la discoteca Bora Bora, celebra el partido de la Selección Colombia con la mejor rumba colombiana. Junto a Luigi Vázquez y Óscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak en la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Así es, que vengan todos ya, porque hoy es el partido Colombia-Irak en el Estadio Mestalla. Más adelante estaremos con todos los detalles de lo que fue la rueda de prensa este jueves, justamente en el Estadio Mestalla, con el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y Luis Díaz, que se ha convertido en la máxima figura de esta nueva generación, este nuevo grupo que está buscando una clasificación para el Mundial de 2026. Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Carlos Santana, el reconocido guitarrista, ha revelado cómo logró perdonar al hombre que abusó sexualmente de él durante su infancia. Santana compartió esta experiencia en una entrevista con People, donde habló sobre los abusos que sufrió entre los 10 y 12 años de edad. El músico ha decidido compartir sus vivencias en el documental Carlos, que se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca el 17 de junio. Esta no es la primera vez que Santana habla sobre el abuso sexual, ya que lo reveló en una entrevista con Rolling Stone en el año 2000. Santana ha aprendido a perdonar y mirar a aquellos que le hicieron daño con comprensión y compasión. Para Santana, el perdón y la aceptación son procesos espirituales. Ha logrado ver sus experiencias traumáticas desde una nueva perspectiva y perdonar a su agresor. Santana ve a su agresor como un niño con mucha luz detrás de él y prefiere enviarlo a la luz en lugar de condenarlo al infierno. El guitarrista reflexionó sobre cómo las personas heridas lastiman a otros, pero al soltar el dolor ya no se siente afectado por él. Santana espera que al compartir su historia pueda brindar esperanza y valentía a otras personas. La actriz Glenda Jackson falleció a los 87 años en su casa en Blackheath, en Londres. Jackson, reconocida actriz y ex parlamentaria, fue ganadora de 2 premios Oscar y dejó este mundo rodeada de su familia. Aunque su representante mencionó que fue afectada por una enfermedad repentina, no se dieron más detalles al respecto. Recientemente había terminado de filmar su última película, The Great Escaper, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada. Glenda Jackson perteneció a un selecto grupo de actores que han ganado los premios más importantes en la actuación, el Oscar, el Emmy y el Tony. A lo largo de su extensa carrera en el cine, tuvo 4 nominaciones al premio de la Academia y lo ganó 2 veces por las películas Mujeres Enamoradas y Un Toque de distinción. Hace 42 años, Harrison Ford debutó como Indiana Jones en la película En Busca del Arca Perdida, dirigida por Steven Spielberg en 1981. El próximo miércoles 28 de junio se estrenará en cines la quinta entrega de la saga, titulada El Dial del Destino, en la cual el actor se despide del célebre personaje que ha dejado una marca importante en su carrera. Ford recuerda un consejo que recibió al comienzo de su trayectoria: lo importante no es el éxito, sino haber estado allí. Durante una conferencia de prensa virtual de la película, Ford mencionó un consejo que le dio Marlon Brando a un amigo amigo suyo y compañero de profesión. Según Ford, Brando le dijo que no debía preocuparse por la expresión de su rostro. El actor aclara que solo los artistas que han vivido experiencias similares pueden comprender esta enigmática expresión y añade que su trabajo debe importarles profundamente a los actores. Ford habla con nostalgia sobre estos consejos, resaltando el poder de la experiencia en su dilatada trayectoria y que se acerca a su final. Phoebe Waller-Bridge, quien interpreta a Elena Zhou en El Dial del Destino y que se perfila como la nueva protagonista de la franquicia, menciona que el mejor consejo que le han dado se relaciona con dejar las preocupaciones fuera de la actuación. La rapera Nicki Minaj ha sido demandada por una joyería de Los Ángeles por dañar joyas que le habían sido prestadas. Minaj tiene un estilista personal encargado de obtener préstamos de moda y joyas para sus eventos públicos. La demanda alega que Minaj retuvo 66 piezas de bisutería y las devolvió en mal estado. La tienda está reclamando una indemnización de $26,239 por los daños. El abogado de Minaj ha declarado que la demanda es un reclamo de seguro ordinario y que se defenderán enérgicamente contra ella. Mientras tanto, Minaj continúa promocionando su nuevo sencillo Barbie World y su participación en la banda sonora de la película Barbie. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Un espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-4909-68 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran a Bianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es ambiente hoy en Valencia con motivo del partido de Colombia ante Irak en el estadio Mestalla. Todos están cordialmente invitados. Como información, debo decirles que las entradas ya solo se pueden adquirir en las taquillas del estadio. Todo está dicho, todo está listo para ese compromiso de esta noche. A vivir con la colonia colombiana, la fiesta del fútbol. Y ahora pasamos ya a lo que tiene que ver con los estrenos de la semana. Carlos Angulo está listo con los estrenos que llegan a la cartelera de cine. Atención. Hola. ¡Me encantas! Gracias. Le paso con el señor Wayne. No, el estreno favor, más importante de la semana se lo lleva The Flash. El reconocido velocista escarlata tiene su primera adaptación a la gran pantalla, una película en solitario en la que llega nada más y nada menos que llena de cameos como un gran homenaje a las trayectorias de DC Comics, presentando a Sasha Calle como la nueva Supergirl, al igual que el retorno de Michael Keaton y Ben Affleck en los papeles de Batman. Se trata de una película que recorrerá por todo el multiverso de DC, los mundos que chocan cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado, derivan en una realidad alternativa en el que el general Zod ha regresado y ahora no hay superhéroes a los que recurrir, por lo que Barry tendrá que persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y lo ayude a detener a este alienígena kryptoniano. Se trata de una de las películas que da fin finalmente al Snyderverse y da inicio a la nueva faceta de DC Comics en el futuro. No pienso volver a perderla. La nueva cinta del director Wes Anderson, protagonizada nada más y nada menos que por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton y Bryan Cranston, junto a Edward Norton y Adrian Brody, llega a los cines de todo el mundo, titulada Asteroid City. De acuerdo con la sinopsis de esta comedia, en el año 1955, distintos colegiales y padres de todo el país se reunieron en un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos que se llevó a cabo en una ciudad ficticia del desierto llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambiarán la historia del mundo. Se trata de una de las aceleraciones más irreverentes de Wes Anderson. Estrenada en el Festival de Cannes, ha recibido el halago de la crítica y por supuesto es uno de los más esperados por parte de sus reconocidos fanáticos. Es posible que ese sea mi personaje preferido. No sé por qué no le gustó a nadie. Ahí tenemos entonces los estrenos más importantes de la semana. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36, exquisita gastronomía colombiana. También tiene un menú de lunes a viernes. María Mentira Parrillada. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, nos vamos metiendo de lleno ya en lo que tiene que ver con ese compromiso de hoy en el Estadio Mestalla entre Colombia e Irak. Pero antes de recordarles, atención a la feria que tenemos hoy en Valencia, exactamente en dos puntos, y que nos trae las mayores ofertas en lo que tiene que ver con propiedades en Colombia. En Colombia, sí. Gesti Global, exactamente, hoy visita la Imperial del Quindío y también el restaurante María Mentira Parrillada. Ahí estará Gesti Global hoy con el catálogo de ofertas para adquirir vivienda propia en Colombia, hacer negocio con propiedad raíz en Colombia. Gesti Global. No desaproveche esta gran oportunidad. ¿Desde cuándo? ¡Desde siempre! Latinos FM te acompaña en tu vida. 107.9 Latinos FM. Thank you. Avanzamos en Latino Deportes, ya metidos prácticamente en Latino Deportes, nos adelantamos. Pero antes, bueno, nos quedaba pendiente el personaje del día, a ver, Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Cedric Lodge, el exdirector de la morgue de Harvard, quien junto a su esposa comercializaba cabezas, cerebros, piel y huesos que sustraían sin autorización de los cuerpos que estaban destinados a fines de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Estadounidense. De acuerdo con la investigación, el residente de New Hampshire se apropió de porciones disecadas de cadáveres que fueron donados a la escuela entre el año 2018 y 2023. Partes de cuerpos que incluían desde cabeza, piel y huesos fueron sustraídas sin el conocimiento ni el consentimiento de la Escuela de Medicina, ya que junto a su esposa Denise, de 63 años, los traficaban en el mercado negro. Creaciones espeluznantes, al igual que fines malévolos, fueron por parte de alguno de los compradores que, en este caso, que será una de las mayores investigaciones por parte de la medicina forense en las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Y ahora sí, nos metemos ya en lo que tiene que ver con Latino Deportes, porque vamos con ese gran especial. Estamos cubriendo el compromiso de la Selección Colombia que enfrenta a Irak aquí en Valencia, en el Estadio Mestalla. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Valencia está de fiesta. Sí, Colombia juega en el Estadio Mestalla. Se trata de un partido especial. Es ante Irak, es un partido amistoso. Pero eso es lo de menos. Es que juega Colombia y es algo que lo podemos catalogar como una oportunidad única para disfrutar del buen fútbol. Se trata de un fin de semana muy colombiano porque además también estará en esta ciudad la feria de Gestiglobar, inmobiliaria colombiana. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, un lote o vender tu casa, tal vez busques financiación para tu propiedad. Tenemos la solución. Gestiglobar. Este viernes 16 y mañana también. Está en Valencia, exactamente en María Mentira Parrillada, en Manuel Candela número 36, igualmente en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, ofreciendo sus servicios con ese catálogo de ofertas de vivienda en Colombia. Aproveche grandes descuentos. Apertura de cuentas Bancolombia, gratis, gratis. Facilidades de pagos especiales. La oferta es grande. Así que acérquese ya a la Imperial del Quindío, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en el restaurante, que definitivamente también está envuelto en todo este ambiente colombiano, María Mentira Parrillada.

pero bueno, esperemos que sigan esperando la oportunidad y si Dios quiere le va a llegar. Y bueno, de todas maneras, ahora vinieron muchos jugadores nuevos y si no hubieran venido, a lo mejor me preguntaban por qué no vinieron esos, ¿no? Siempre va a pasar esto, así que tranquilos, trabajando, haciendo lo mejor posible. Entre tanto, vamos a escuchar ahora también a Luis Díaz y, bueno, lo que fue también nuestra participación en la rueda de prensa. Muy contento, como siempre. Es un privilegio para mí, pues, volver a la selección, estar siempre acá y representando a nuestro país. Obviamente me hace muy feliz. Siempre pendiente y al tanto cuando estuvieron jugando y estuvieron haciendo esos amistosos también y no pude yo estar o asistir. Creo que se ha venido ganando muchísimas cosas a medida que nos hemos conociendo, no solo como con los jugadores, sino también con el cuerpo técnico. Creo que se va acoplando cada día más, cada compañero te conoce mejor. Entonces creo que, bueno, por ahí va el camino, ojalá sigamos así. Creo que lo estamos haciendo bien y vamos a conseguirlo. Profesor, aquí Jorge Rivera de Latinos FM y Latinos Televisión, la radio que ha estado apoyando, pues, este evento. Darle la bienvenida y quisiera saber qué impresión se ha llevado de Valencia. Ha encontrado precisamente unas temperaturas altas que son las que coinciden con Barranquilla. No sé qué tanto, pues, podemos compararlo. Y por otra parte, Lucho, también felicitarte por todo lo que vienes haciendo en la Premier League. Te vienes a arrancar muy bien. Luego la lesión y ahora estás de vuelta. Quisiera que nos hicieras un balance de todo ese trabajo y cómo podrías poner toda esa experiencia al servicio de la selección. Como tú ya lo recalcaste, venía de un momento magnífico, ¿no? Haciendo una buena participación en cada juego que me había tocado. Estaba muy feliz con lo que estaba sucediendo. Mala suerte ocurrió la lesión. Fue fuerte para mí, pero creo que fue algo que pues supe salir. La verdad, me motivé muchísimo más, trabajé muchísimo más para obviamente hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y poder estar de vuelta acá en la selección. Creo que haré lo que venía haciendo desde el principio, que creo que es mi juego, mi característica. No vengo a demostrar de más ni menos. Lo que vengo haciendo, creo que lo voy a aportar en la selección. Trataré de ayudar a mis compañeros, que creo que es lo más importante. La unión hace el equipo y bueno, estamos para eso, ¿no? Ayudar. Ahí estábamos escuchando a Luis Díaz, que repito, compareció junto al entrenador Néstor Lorenzo. Bueno, Néstor Lorenzo, que también nos habló acerca de su impresión que se ha llevado de Valencia. Escuchemos. De Valencia. Bueno, Valencia es una ciudad hermosa. Yo tuve la suerte de conocerla hace mucho tiempo. Vine con la selección argentina una vez antes del Mundial 90. Después volví a veces a ver fútbol, siempre relacionado con el fútbol. Cuando uno viene a jugar o en este caso a un partido así, no tiene mucho tiempo de salir y de conocer mucho, pero veo lo que veo, me parece que se ha modernizado bastante. Me encanta la logística, porque todo está cerca, no hay tanto tráfico como estamos acostumbrados en otros lados, ¿viste? Que a veces lo sufrimos eso y estamos cerca de todo y eso facilita la operatividad de la selección, ¿no? Así que la logística ha salido fantástica y en ese sentido estamos muy contentos. Una buena impresión se lleva el técnico de Valencia, igualmente los jugadores, todos están contentos con esta ciudad. Yo siempre he dicho que Valencia es una ciudad talla M, lo tiene todo, ¿eh? De una ciudad grande y es una ciudad mediana y lo está redescubriendo el técnico de la selección Colombia. Saludamos a esta hora a Daniel Tamborini, que es el director de Lion Sport Media, que está organizando este encuentro. Dani, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo están las cosas ya cuando ha llegado el gran día, el día del partido? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Jorge. Aquí trabajando, camellando a full. Ya están abiertas las boleterías del estadio. Estamos felices de cómo ha recibido Valencia a la selección Colombia Además de lo que destacó Néstor Lorenzo, quiero destacar también a la gente del Valencia Fútbol Club, que ha sido súper buena anfitriona. Y bueno, los muchachos están súper motivados, muy, muy, muy felices realmente, porque se ha podido hacer un muy buen ciclo de entrenamiento. Y bueno, el partido de hoy es una gran prueba frente a las próximas eliminatorias del Mundial. Yo quiero felicitarte a ti, Dani, y a la empresa Lion, a Nico, a todo el personal que se ha involucrado en este evento por hacer eventos precisamente de altura. Hay que decir que continuar haciendo eventos de altura, de alto prestigio. Para este compromiso se ha utilizado la logística del Valencia Club de Fútbol, la ciudad deportiva de Paterna, la sede del Valencia, y el estadio, todo definitivamente lo mejor de España al servicio de la selección Colombia. La invitación final entonces, Dani. La invitación final es para que hoy sea realmente una fiesta amarilla. Creo que los chicos están en un proceso muy bueno. De hecho, desde que asumió Néstor Lorenzo, quiero contar que es subcampeón mundial de fútbol en Italia 90. Es un gran técnico que está teniendo una proyección muy interesante. Llevan ganados 4 de los 6 partidos que han jugado y los otros 2 empatados, o sea que vienen invictos. Es un desafío mantener el invicto hoy y el martes también, hoy frente a Irak, el martes frente a Alemania, y que hay entradas de todos los precios desde 35 euros en adelante y que los esperamos con los brazos abiertos en el Mestalla. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar en breve a Jesús Casas García, que es el entrenador de Irak, que es un español. Nicky Cuervo ha estado con él. Hemos logrado hablar con este entrenador, así que en breve estaremos conociendo también las impresiones de la otra parte. No solamente es Colombia, es también Irak. Y es un buen rival, lo decía ayer el técnico de la selección Colombia. Cuidado, cuidado. Es un fútbol que viene progresando, el fútbol se ha nivelado y de pronto estos países que no tienen tanto nombre, tanto historial, pero de repente están llevando gente que sabe de fútbol, como es el caso de Jesús Casas García. Dani, un fuerte abrazo. Nos vemos en el estadio. Gracias. Perdón, y no se olviden que Irak es el actual campeón del golfo. Le ganó a Arabia Saudita, el que le quitó el invicto a Argentina. Así que cuidado. No es poca cosa. Muy bien. Fuerte abrazo, Dani. Gracias, Jorge. Bueno, la gente que está al frente de este partido, Lion Media Sport Media. Sí, a veces me confundo un poco. Continuamos en Latino Deportes. A ver si Nicky Cuervo ya está listo, que nos compartía precisamente esa entrevista con el entrenador de la selección de Irak, a ver qué dice. Pero Adolfo Jiménez del Río también nos tenía ya lo que puede ser la alineación, especialmente por los lados de la selección Colombia. A ver, Adolfo. En el día de ayer se conoció la nómina que tendrá la selección Colombia y la de Irak, que se enfrentarán en el partido amistoso de esta noche aquí en el Mestalla, en Valencia. Por Colombia, Camilo Vargas en la portería, Muñoz, Sánchez, Mina y Machado en la defensa, Uribe, Barrios en el medio campo, y en la delantera estarán nada menos que Juan Guillermo Cuadrado, Carrascal, Luis Díaz y Santos Borré. Por la parte de Irak, Hachín estará en la portería, en la defensa, Atiyab, Nazhim, Adán, y en el medio campo Vallés, Atuan, Rachid y Raed, y en la delantera Iqbal, Hussein y Al-Hamadi. Bueno, y en este momento tenemos ya comunicación con el técnico de la selección de Irak, el profe, como le decimos en Colombia, Jesús Casas, un técnico que ha tenido oportunidad de estar con el Cádiz en diferentes facetas, desde que inició su carrera como entrenador, ha sido analista del Eibar, también scout y analista del Barcelona, trabajó con el cuerpo técnico de Luis Enrique, Roberto Moreno y Luis de la Fuente en la selección de España, y desde noviembre del 2022 asumió las riendas de la selección de Irak. Y así, simplemente, se pueden ver los grandes resultados que ha obtenido, 7 partidos, 5 victorias, derrotas, 2 empates, título de la Copa del Golfo. Derrotó 3-2 a Omán, o sea que marcha bastante bien su proceso con la selección de Irak. Hola, buenas tardes ahí en Colombia y buenas noches aquí en España ya. Buenas tardes. Tenemos una expectativa por el partido de este viernes al mediodía, hora de Colombia, y en España, 9:00 p.m. Y la pregunta es, ¿Irak cómo llega? ¿Llega en una etapa experimental o va con los que son, con toda la pesada, que tuvo la oportunidad de ganar la Copa del Golfo? No, la verdad es que estamos cambiando mucho, porque entre otras cosas la Copa del Golfo no pudimos disponer de los jugadores que queríamos, porque no era fecha FIFA, con lo cual los clubes, muchos clubes se negaban a dejar a los jugadores, y a pesar de eso conseguimos un buen resultado. Y ahora estamos en ese proceso de formar la selección, principalmente para la Copa de Asia, que se jugará en enero, y sobre todo para de cara a intentar clasificarnos para el Mundial. Con lo cual está en un proceso de cambio, un proceso de renovación. De hecho, habrá hasta 4 o 5 jugadores que debutarán por primera vez con la selección. Pero bueno, contentos por el partido, por el rival, porque en Irak evidentemente despierta mucha expectación el enfrentarte a una selección como la colombiana, y bueno, esperemos que salga todo bien, que se vea un buen espectáculo. ¿Qué idea de juegos ha tratado de implementar en el equipo? Dicen que cada técnico tiene su librito, pero bueno, a veces el librito tiene que acomodarlo a las características de los jugadores. ¿Qué podremos ver de Irak? Acaba de dar en la clave, me encanta sí. esa reflexión, porque es la misma que hago yo. A nosotros, por mucho que como entrenador te guste un estilo más o menos creíble o definido, al final depende de los jugadores que tengas. Y nosotros, en el caso nuestro, sí es verdad que hemos optado por intentar un fútbol un poco más asociativo, porque físicamente el jugador aquí en general no es un futbolista fuerte. Y entonces, bueno, la mejor manera es intentar defender con el balón y tener un poco de iniciativa en ese momento, en ese aspecto, porque además sí es cierto que aquí en el fútbol han jugado normalmente muy directos, y a mí sí me gusta tener un poco más de posesión, pero evidentemente sin olvidar que el juego directo es una alternativa más, y que durante fases del partido, incluso durante partidos completos, pues se podrá dar también. Gracias, Nicky y Adolfo Jiménez del Río, con la información de Irak, entrevista con Jesús Casas García. Y vamos rematando con los partidos amistosos que tenemos en el día de hoy, la jornada que trae también el fin de semana. Adolfo. Y en esta temporada de partidos amistosos, todos los ojos puestos, obviamente, en el partido de esta noche, aquí en el Mestalla, en Valencia, y en donde se enfrenta la selección colombiana ante la de Irak. Una selección de Colombia que viene con nuevas figuras, y que obviamente el técnico Néstor Lorenzo estará muy pendiente de estas figuras para estructurar un equipo fuerte para las próximas eliminatorias al Mundial del 2026. Un partido que se jugará precisamente frente a una selección de Irak, quizá desconocida para muchos, que algunos sí reconocen algunas figuras. Otros partidos que inclusive en esta jornada de amistosos arrancó en el día de ayer con la victoria de Uruguay sobre Nicaragua 4-1. Japón goleó a El Salvador 6-0. Filipinas venció a Nepal 1-0. Argentina venció a Australia 2-0 con gol de Leo Messi. Camboya cayó ante Bangladesh 0-1. Vietnam venció a Hong Kong 1-0. Jamaica cayó ante Qatar 1-2. Y para hoy tenemos los partidos entre Venezuela y Honduras, Costa Rica, Guatemala, China, Myanmar, China Taipei a Tailandia, Corea del Sur, Perú, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Nueva Zelanda, Serbia, Jordania, Polonia, Alemania, 8:45. Y a las 9:00 p.m, el partidazo aquí en el Mestalla entre la selección de Colombia e Irak. Allí estaremos. La invitación es para que sigan la transmisión de Latinos FM desde las 8:00 p.m. Una hora antes estaremos compartiendo con todo el público desde el estadio Mestalla. Ahí estará todo el equipo con Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García. Giovanni viene viajando en estos momentos rumbo a la capital del Turia. Y acá se unen, lógicamente, Nicky Cuervo. El equipo es grande, grande.